El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué pélame la naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. No, mentira, sí quería empezar, pero comencé lento. Hola, hola, hola. Así como esos presentadores de fútbol que dicen hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ojo, la super media hora. Un poquito. Bueno, bueno, bienvenidos a Pélame la Naranja. Yo soy Pablova Carrera y me encanta estar en este programa y con las personas que me acompañan en locución y también con ustedes que nos están escuchando. Hola amigos y amigas, estamos una noche más en esta, en este Pélame la Naranja. Bueno, perdonen, perdonen. Si es que la Pavlova y su saludo me hizo trabar un poquito. No, mentira. Probándonos. Sí. Tenemos muchas sorpresas para esta noche, así que no se despeguen de sus dispositivos o lugares donde nos estén escuchando. Es viernes y las pornógrafas lo saben y por eso estamos aquí. Mi nombre es Leviandreina Grijalva. Y mi nombre es Ángel Burbano y juntas somos... las pornógrafas. Ay, bueno, extrañábamos este dúo dinámico de las pornógrafas. Es que nosotras le ponemos el swing, el y flow. Venimos a comunicar de nuestro porno. Sí, bueno. Así que esconde los privadores. No queremos privadores. Acuérdense que estamos siendo grabados, así que también, bueno, hagan su show, su performatividad. A ver, yo te presento. Ella es la cosa cura, Sad Queen. Ella es una drag queen transformista de los artes escénicos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vine a regalarles un poquito de mi swing y sobre todo de mi performatividad aquí en Pélame la Naranja. Por Radio Casa de la Cultura. Y bueno, no 940 se olviden AM. Que... o descárgate la aplicación en tu app. Bueno, ya dijeron todo lo que iba a decir. Bueno, y después de esta energía tan genial que se siente, tan vamos rara a una cancioncita. Vamos con una cancioncita. Thank you. Pero ya está grabando. Oye, yo soy Chacala, soy empoderada, ameba y pansexual. Y yo soy Debbie, y sobre todo soy erótica, no por mis letras, sino porque soy trans. Y yo soy Alicia, soy una travesti en el país de las maravillas. Nos han dejado solas. Una vez tengo más. Miedo. Tengo miedo. A ver, chicas, ¿y entonces qué somos? ¡Somos las pornógrafas! Y bueno, después de esta canción de Sing, Original Monks, Quiero Ser Millonario, vamos con las pornógrafas, así que vamos. El tema del día de hoy es los derechos de los y las trabajadoras sexuales. Acabo de venir de un pleno que se realizó en el centro comercial de la Plaza del Teatro, donde varios representantes y dirigentes de colectivos de trabajadoras sexuales expusieron los problemas y derechos que ansían obtener. Uno de ellos se quejaron de cuando fueron desalojados del Boulevard 24 de Mayo sin su consentimiento. Otra problemática exponen cuando los hoteles son clausurados y les impiden el acceso. Prácticamente les están negando el lugar donde ellas ejercen su oficio. También se expuso David Palacios, representante de la asociación Uber, un trabajador sexual masculino, que dice que enfrenta con la inexistencia del servicio social y la atención médica para trabajadores sexuales masculinos. Igual con una doble moral al hecho de que un hombre se esté convirtiendo en trabajador sexual y vaya contra toda esta visión patriarcal que vivimos en la sociedad, ¿no? Y también expusieron que varias mujeres embarazadas también han sido detenidas por ejercer la prostitución. Digo, me corrijo, el trabajo sexual. En varios campos se definió el trabajo sexual localizado, que es el que se ejerce ya en locales como prostíbulos, nightclubs. El segundo campo es el callejero, el que se ejerce y se oferta y se demanda en las vías públicas. Y el segundo es el virtual, el que tanto por páginas de internet o aplicaciones ejercen el trabajo sexual. Esos son los derechos que ansían los y las trabajadoras sexuales. Y vamos a discutir el punto número uno. ¿Qué creen, amigos, que tenga de malo o de bueno que las personas o trabajadoras sexuales ya no estén en los bulevares o en el centro de la ciudad? Bueno, no, mentira, te recomiendo. Pero sin embargo está, claro, porque embargo los locales están. Fueron cerrados. De una forma ilícita, o sea, fuera de la ley. Yo creo que es que hay que cambiar toda una noción que se tiene sobre el trabajo sexual. Es un trabajo y yo creo que como trabajo debería existir una normativación. Debería existir también seguro social para estas personas. Debería existir incluso seguro médico, y eso abarcaría otras cosas que tú nos mencionaste, Debbie. Y yo creo que es importante también tomar en cuenta que son personas que están ejerciendo su derecho al trabajo. Y bueno, se estuvo celebrando hace poco la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el 17 es el Día de los Derechos de las Personas, bueno, de las Trabajadoras Sexuales. Entonces yo creo que no es algo que debe quedar solo nombrado como el Día de los Derechos, sino que también debemos contemplar que son personas que están ejerciendo su derecho a un trabajo, y el oficio sexual es un trabajo. Entonces yo creo que... Y además tenemos que, bueno, yo en realidad pienso y también comparto esta idea que también habla esta escritora famosa, Virginie Despertes, que también era prostituta. Entonces, ya así poniéndonos filosóficas, no, ya. Ella dice básicamente que lo que intentan es alejar del centro, ¿no? A este tipo de trabajos. ¿Pero por qué y qué tiene de consecuencias? La primera consecuencia es que tú cuando sales de la centralidad ya estás más expuesto. O sea, imagínate, si de por sí existe como muchísimo riesgo en este tipo de trabajos, no porque, bueno, por un lado puede ser por la misma situación, ¿no? Pero por otro existe como mucha clandestinidad y también... No, en realidad yo creo que no se regula tan bien. Y por otro lado, si es que realizamos este ejercicio como de dejarlo en la periferia, imagínense ustedes cuántos crímenes, cuántas muertes, cuántos aumentos de... no sé, de cosas que pueden pasar, porque también se gobierna en base a la necropolítica, es decir, a la política divina, Nicolás, ¿vale? Así, y también se gobierna, bueno, yo creo que vivimos en un estado en el cual, por un lado, o sea, nosotros decidimos como nuestras cosas y no sé qué, pero también por otro, esta cuestión de la necropolítica, o sea, también formarnos de acuerdo a la muerte. Entonces, también, por ejemplo, si es que aparece, no sé, una trabajadora sexual muerta, las demás también ya no van a hacer, o por lo menos van a evitar que, no sé, estar tan expuestas o cosas así. Entonces, esta situación yo creo que hace... Uy, me manché. Explotó tu cero, igual lo siento, ¿no? Y estoy un poco nervioso, amigos, pero no importa. Aquí estamos para discutir y tratar de hablar de cuestiones así tan descarnadas como la prostitución, que también es el primer oficio, sexual, ¿no? Ay, perdón, el trabajo sexual. Entonces, amigas y amigos. Angelito, yo creo que lo que tú estás mencionando de esto, de las políticas enfocadas desde la muerte y no desde la vida, tienen que ver muchísimo con esta falta de derechos, o sea, bueno, explícame un poquito más a qué te refieres con esto, porque tal vez no lo entendí muy bien. Verán, me gustaría nombrar otra vez el trabajo, este libro que les recomiendo mucho, muchísimo, muchísimo, que se llama Teoría King Kong, donde la autora, además de analizar su situación desde una posición política, de su prostitución y de su consumo personal de droga, también analiza cómo es que ella devino en una prostituta, o sea, cómo se hizo, ¿no? Bueno, y existen como muchos factores y tal, pero esto termina siendo un gran círculo de violencia, o sea, una violencia encima de otra, que después desemboca en incluso tú ni siquiera pedir los derechos que decía Debbie. O sea, yo creo que estas personas en realidad son personas muy empoderadas como para ir y porque también hay un estigma, ¿no? Hay un estigma más muy grande. Más que todo, el trabajo dignifica. Ajá, sí. O sea, no están cometiendo ningún delito. Uh-huh. Porque aquí en Ecuador el trabajo sexual se lo puede ejercer y se lo puede demandar sin ningún problema y en cualquier espacio público. Claro. A eso nos referimos de que tanto la municipalidad ha querido tapar la existencia del trabajo sexual aquí en esta ciudad. Ellas dicen que son parte de esta ciudad, y en efecto, es así. Hablando ya de otro, de las mujeres trans, que es el 97% que ejercen el trabajo sexual, ellas ya son más víctimas de violencia, de asesinatos y de muertes. Puesto que el mundo trans ya es un poco más hostil, más cruel. Entonces, recordamos a una Evelyn cuando fue asesinada, cruelmente asesinada, degollada todo el aparato torácico. Y son casos así, ¿no?, que salen a la luz y evidencian cómo es el trabajo sexual de las mujeres trans. De que los clientes les agreden, se están subiendo al carro y les están agrediendo. Y prácticamente no hay control. O sea, si la municipalidad quisiera hacer algo, no debería mandar a la policía a desalojar las calles. Claro, a tener un control. Porque imagínate tú, cuando están más lejos existe más peligro todavía. Exacto. Aquí en Quito se encuentra la IE, claro, la Plaza del Teatro y la Mariscal. Esas zonas son las que se ejerce el trabajo sexual. Y también, o sea, referirnos a qué tipo de cuerpos ejercen el trabajo sexual. Y yo creo que puedo comparar, es que ahorita estoy haciendo mi tesis, amigos, así que estoy muy emocionado. Porque tengo fresquito, no, mentira. Y hay un autor que trabaja, bueno, en realidad es una autora, es Beatriz Preciado, que habla del texto de Yonki. Es muy bueno, les recomiendo, amigos. Y ella dice qué cuerpos son susceptibles en el capitalismo de ser pornificados. Entonces, por ejemplo, ella nombra primero cuerpos femeninos, cuerpos trans, ¿no es cierto? También tienes cuerpos de niños, cuerpos de homosexuales. Y alrededor de todos estos cuerpos, en realidad, gira un poder que también se ejerce desde el placer. Claro, pero ajá, ¿cuál es esta mirada con la que se ve a estos cuerpos? Claro. Porque si se comienza desde lo femenino, vemos que también el sexo que no está producido para el consumo masculino no entra en estas categorías de la comercialización del sexo también, y de los cuerpos que se puedan vender para el sexo. O sea, no es lo mismo una... O sea, yo he visto muchísima pornografía, no es lo mismo... Sí, bueno, ¡aleluya! Veo pornografía. Todos no, ven pornografía, está a un clic de distancia. Pero es que también son regímenes en donde tú... No puedes ver un video de pornográfico de una mujer sin que sea tildada como MILF, sin que sea tildada como teen, sin que sea tildada... O sea, si es que tú no tienes un tipo de cuerpo delgado, con las uñas pintadas y todo esto, tu tipo de pornografía inclusive pierde un poco de valor, creo yo, dentro de un gran circuito y entra como que a estos fetiches, por así decirlos. Pero yo no creo que sean fetiches, sino que eso es la normalidad de la sexualidad, o sea... La norma no es que sea todo uniforme, sino lo disforme. Sí, es que justamente en la red, bueno, y en esta cultura visual que estamos viviendo actualmente, el consumo de las imágenes, o sea, sí determinan, bueno, justamente lo que vos dices, Pavlova, o sea, qué cuerpos estamos consumiendo, o sea... la mirada, más claro, también selecciona, codifica, actúa como un dispositivo y como una máquina de producción de significados. Entonces de ahí también la mirada nos construye y nos une también con esta cultura, y de ahí también vemos qué cuerpos, igual que el ángel decía, qué cuerpos se consumen, cómo se consumen, qué cuerpos se están visibilizando también. Entonces estos cuerpos de las trabajadoras sexuales... Pero también existen los trabajadores. Y los trabajadores sexuales. ¿Por qué son no podemos definir en solo un cuerpo? Amigas, amigas, pero verán, la pepa de esto es que no se queda solo en el trabajo sexual. Y a eso iba, no, mentira. O sea, Beatriz Preciado, en realidad, creo que el objeto del estudio de ella es también ampliar todo este ámbito del placer. Y se da cuenta ella desde la historia, ¿no? Desde la guerra de Vietnam, desde cuando se inventan las vacunas, las hormonas, la oxitocina. Entonces, ella hace una composición bien interesante porque vincula a todo este trabajo del placer con la industria farmacológica, no, me corrigen, no, mentira, y también con la industria de producción. Entonces, por ejemplo, tú no podrías tener un porno si no existe Viagra, por ejemplo. No puedes tener igual trabajo sexual si no existiera preservativos. Entonces es una gran industria que se articula y está súper, como no sé, como son bien tejidita. Son estas industrias del mercado de producción, exactamente. Yo creo que es como que, bueno, dentro de toda esta cuestión del capitalismo hay cosas que se norman y hay otras cosas que al libre albedrío, o sea, es obvio que se dejan que se den así nomás. Dentro de esto está la prostitución o el trabajo sexual, está la pornografía, está incluso el consumo de drogas. Claro, incluso se vincula con la industria farmacéutica. Hay que dejar claro de que existe una fina línea que diferencia el trabajo sexual y la prostitución. Claro. Sí, por favor, etimológicamente hablando, nos remontamos a la progresiva conquista romana a las antiguas zonas griegas. Yeah. Donde varias mujeres fueron inducidas por... voluntad o obligadas a la prostitución. Aquellas mujeres fueron denominadas putas. Ese término en latín significa pensadoras, por sus amplios conocimientos en ciencia, política y en arte. Así que no es lo mismo una trabajadora sexual que una prostituta. Es adicionalmente que también mujeres de la realeza, de la aristocracia, también se convirtieron en prostitutas. Es por eso que la palabra cortesana y prostituta no tiene distinción. Por lo que querían ampliar sus tierras, obtener más riquezas. Vemos, por ejemplo, una Catalina, una... Ana Bolena. No, pues una Catalina la Grande, que desde sus 16 años ella utilizó su poder de seducción y el sexo para conseguir poder. Capital erótico. Capital erótico. Capital erótico, exacto. Bueno, esta clarificación que nos hace Debbie creo que es muy importante y nos hablaría también de los orígenes, o sea, más allá de el trabajo más antiguo. Y no más que todo eso, también existía en el Vaticano, que acaparaba todas las riquezas y también tenía cortesanas. Uh-huh. Y afuera del Vaticano se encontraban las mujeres que ejercían el trabajo sexual. Uh-huh. Sí, entonces hay una fina línea que diferencia al trabajo sexual de la prostitución. Ahora en la actualidad no es que un hombre te va a venir a decir, verás, yo te pago porque quiero saber, no sé, pues algún conocimiento. Sí hay, sí hay. El otro día vimos con la aquí con mi amiga Luna Roja. Perdón, amiga, me olvidé tu nombre. Por favor, te voy a escribir 100 veces en un cuaderno. Vimos en una revista online que se llama Dialnet, creo. Bueno, que hay unas casas donde los chicos van y las chicas les leen poesía. Ah, o sea, sí, es verdad. Son unas prostitutas. Sí existen todavía. Bueno, antes de que sigamos con esto, quisiera que concluyamos este debate. Bueno, tal vez de parte de Debbie y Ángel, que son los más entendidos en el tema, porque ya nos queda poquito tiempo. Obviamente. Bueno, amigos, yo quería decirles que, o sea, podemos, como es importante reflexionar sobre estos temas y sobre todo sobre el poder de elección de la prostitución, porque si es que, por ejemplo, en el caso de una persona trans, tú tuvieras un montón de trabajos al que pudieras acceder, y pudieras acceder, sería muy comprensible, pero en nuestra sociedad actual es difícil. Y por eso también es como mucho índice de trabajadores trans, y por otro lado también una situación de violencia como progresiva también de parte de las mujeres, que hace comprender al fin y al cabo qué tipo de cuerpos están en la prostitución, ¿no? Bueno, el derecho humano es que nosotros podamos ser libres de escoger nuestra ocupación y oficio. Uh-huh. En efecto, el trabajo sexual no es que tienes... detallado cuánto vas a ganar, o sea, una remuneración ya exacta, sino que se enfrenta día a día a salir a buscar ese dinero, que no se sabe si va a llegar o no. O si vas a morir, o si vas a morir, o te van a matar. Imagínate todo lo que implica. Sí, entonces el mensaje sería de que todos tenemos derecho y libertad para ejercer nuestro oficio y ocupación como nosotros queramos. Y así terminamos un segmento más de las pornógrafas, amigos. No se lo pierdan, y como ven, este tema es muy, muy extenso y tal vez lo sigamos tocando. Si es que les gustó este tema, coméntenos también en nuestro Facebook o también en el Facebook de las pornógrafas. Y bueno, esto fue todo en las pornógrafas, pero no se vayan porque aún tenemos más con Pélame la Naranja. Vamos con una canción y la publicidad y volvemos. Con Pélame Chupete. Ya viene. Vamos a una pausa, pero no te despegues, sigue con nosotros en Pélame la Naranja. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Juan Muyo, musicólogo. A los artistas nos ha caracterizado incluso una lucha política por las artes autónomas. Esto nos viene desde el pasado, desde la memoria de los pueblos. Tenemos varias de estos procesos. La misma investigación en el Ecuador es autónoma. Los archivistas sonoros, los musicólogos, hemos trabajado siempre desde una posición autónoma. No tiene esto nada que ver con independientes, todo lo contrario. Somos dependientes de la memoria del pueblo y los archivos, en el caso de, por ejemplo, con música, mi propio archivo, los investigadores, los musicólogos, hemos trabajado autónomamente. Es decir, el ejemplo es el mayor testimonio que podría dar. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. María con Tafé Café Tacuba. Con Café Tacuba, Tafé Cacuba. Y bueno, vamos con un top 10 súper interesante que lo plantea Nicolás. Cuéntanos de qué es y vamos a hacer. Claro, a ver, después de esta linda canción vamos con el top 10. En primer lugar tenemos... primero obviamente hablarles de qué se va a tratar este top 10. Y pues es un top 10 de ruteando a Quito con no mucho en el bolsillo. Entonces, en primer lugar tenemos al Panecillo, donde podremos disfrutar de su hermosa vista. En segundo lugar tenemos a los parques metropolitanos que combinan naturaleza con el urbanismo. En el punto 3 tenemos a San Juan, donde aparte de la hermosa vista, también está el Centro de Arte Contemporáneo, donde podremos ver qué están presentando o qué hay en ese momento. Siempre hay algo nuevo. Sí, hay talleres, hay de todo. En el punto 4 tenemos pasear en bici Q, si es que ya lo tienes, y si es que no, puedes sacarla, es totalmente gratis. En el punto 5 tenemos la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde junto a una persona podrás disfrutar de las mejores películas nacionales. Totalmente gratis. Totalmente gratis, todo obvio. El tiempo que quieras y todas las películas si que puedas ver. Si tienes horas libres, puedes bajar, porque eso hacíamos. Sí, ya me acuerdo. También son festivales internacionales. Uh-huh. Sí, también. Bueno, pues sí. En el punto 6 tenemos al Parque Urbano Kumanda, donde encontramos varias locaciones y varias actividades recreativas que aquí se hacen. Claro, hay un gimnasio, está la piscina, es de acceso público. Están total, las canchas sí. sintéticas. Está la pared donde puedes escalar. También hay cursos, vi que había un curso para bailar tipo... Capoeira. K-pop, capoeira. Hay un montón de cosas. Sí, también gimnasio. Hay un montón de cosas, sí. Incluso hasta baños de cajón, creo. Sí, de hecho. Es un lugar muy lindo. Ya saben, en el punto 6, Parque Urbano Kumanda, visítenlo. En el punto 7 tenemos a la Biblioteca Metropolitana Federico González Suárez, donde podrás buscar y encontrar un buen libro para leer. En el punto 8 tenemos visitar al Centro Histórico de Quito, que es uno de los más grandes y conservados de América Latina. Y hermosos. Obvio. Sí, creo que siempre hay muchos rincones. Pero que... con esta municipalidad, ya no tanto. Sí, bueno, es cierto, hay muchas cosas. Por ejemplo, lo que está pasando en San Francisco, vi que habían encontrado algunos con el restos. Metro Q. Y por ejemplo, no solo en con estos restos arqueológicos en San Francisco, sino que en la Florida, no estoy segura de que esto sea real, pero lo vi en Quito Vigila. Que es una página de Facebook que bueno, tiene una marcada línea, entonces ahí se afirmaba que ahí habían momias, ¿no es cierto? Momias en la Florida, pero como se recomendó que se hiciera una infraestructura en la que no usaran plástico, pero se usó plástico, estas momias estaban descomponiendo. Wow. Y lo que se hizo fue cubrirlas con cemento. Oh, por Dios. O sea, habría que investigar más de eso, ver qué tan real es eso, pero hay cosas que se están perdiendo. Sí, realmente los vestigios sí son tangibles y palpables. Claro. Sí se los puede comprobar. Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo que construyan una parada de metro ahí frente a una iglesia. Yo tampoco, no estoy de acuerdo que destruyan como un patrimonio. Sí, aparte que Quito es todo relleno, yo no sé, aparte bueno. Se trae culturista, ajá, pero sí, me daría miedo también más estar en un metro. Están ahí toda la historia de nuestros antepasados, toda una cultura inca que nos concierne a nosotros. Salvaguardarla. Obvio. Sí, exactamente. Sí, y bueno, tenemos que quitarle a España todos nuestros recursos. Maldita España, no me... Sí, es que tiene muchísimas cosas que se llevaron. Y los imaginarios, ¿no? Sí, bueno, prosiga. Perdón, Nicolás. Y bueno, en el punto 9 tenemos pillar que hay en el Centro Cultural Metropolitano, ya que estamos en el centro. Y ahí al ladito también tenemos el Palacio de Carondelet, que recuerden que ahora se puede visitar totalmente gratis. Si es que hay un grupo de personas de allá afuera, apúntense si es que quieren ingresar. Y apúntense también. Creo que para todos estos destinos, bueno, para la mayoría es importante cargar una cédula, una identificación. Por ejemplo, para el Kumanda no puedes entrar a la piscina si no tienes cédula. Es gratuito, pero tienes que presentar tu cédula. Igual, la el lugar sí. más importante de la ciudad es la zona, por amigos de Pélame la Naranja, quisiera preguntarles, ¿a dónde, bueno, cuál es el lugar de Quito que más les gusta, en donde no necesiten pagar mucho o que de plano sea gratuito? La Pachacue. Sí. Sí. Sí. La Pacha. Ay, no, ese lugar es el alucinante. El que no conoce lo... A nuestro sonidista le gusta el Parque Bicentenario. Es un lindo parque en donde existe área canina, existe la laguna. Bueno, yo creo que está infrautilizado y que se puede hacer muchísimo más con este parque, pero bueno, es un espacio bonito. Y sí, como dice el Dani, hay más parques porque hay el Metropolitano del Sur, en Quitumbe, hay el Cuscungo en el Valle, hay el Ichimbía en el centro, hay el Metropolitano Norte. El Parque de Guápulo, que a mí me encanta y sí, es hermosísimo, porque... Entonces, si es que se aburren es porque quieren. Visiten Quito, hay lugares mágicos. Bueno, entonces, Ivonne, tú nos ibas a decir cuál era tu lugar favorito. Sí, ya lo dije ahorita. La biblioteca. No, no, la casa del Pablo. Con el Pablo Flores. No, Pablo. Déjenme molestarme, por favor. Ya, lo siento. digan su nombre. Ahora vamos a decir el nombre de todos los que le gustan a todos. Sí. Nicolás y... Hola, Javier, ¿no? Javier y Pabloba se aman. O sea, sí, ¿no? A ver, entonces, Nicolás, ¿cuál es el lugar que más te gusta aquí? A mí me encanta desconectarme un rato y tener esta posibilidad de los parques, ¿no? Porque, o sea, en medio del caos y de la urbe tienes una opción de bosque donde puedes estar súper tranquilo, hacerte unos hits, lo que quieras, por ahí. Sí, y súper bien, sí. Pues entonces, chica Poli, ¿a ti? A ver, a mí el lugar que me gusta ir full... Bueno, la verdad es que a mí me gusta ir mucho los viernes al Ventana Arriba. Ya me desmadro, claro, ya me desmadro. Ya tengo mis rabias, mis iras, mis sensibilidades y todo. Porque es un lugar donde se gota mucho al ska, la rumba, la salsa, eso, sí. Todo. Entonces, yo más que ir al... A remojar la garganta, me voy a bailar. Exacto, a despertar las corporalidades. Bueno, amigos, tenemos que yo que soy bien provocadora, a mí sí me encantan las calles y todas las... La urbe de esta ciudad, así, por todo lo que nos rodea. Es esta... pasarela. Digo. Te juro, sí, es pues... toda mi pasarela. Va como una modelo, porque te juro. Es mi pasarela. Y no, sí me encanta la urbe de esta ciudad. Sí, pero ¿cuál es tu lugar favorito? No tengo. ¡La Pachacuy! ¡La Pachacuy! Sí, la Pachacuy es un lugar hermosísimo. Vayan, amigos, visítenlo. Es un lugar alucinante, deben de ir. Cuéntanos, ¿qué es la Pachacuy? La Pachacuera es un espacio libre de arte. ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda? Dilo. No sé. Oriente y Galápagos, lo que es. Sí, García Moreno. También queda en el centro histórico. Pero el que no conoce la Pachacuera no conoce Quito. Exacto. Y no conoce nada. No conoce nada. Porque ahí encuentras el Quito libre y libertino. El Quito de Mojigato. El Quito del placer. El Quito de las cuerpas. Sí, bueno, entonces, Angelito, ¿ti? ¿Qué parte de Quito te gusta? Uh-huh. Uy, a mí me encanta y me gustaría ir, y siempre me gusta ir en realidad. ¿Conocen el camino del Chaquiñán, donde se va por con bicicleta? Es hermoso y tienes un montón de natural. Ajá, es por la salida de Comaya. Wow. Y ajá, es hermoso, me he ido como unas 3 veces, una vez se me rompió la bicicleta, pero no importa. Y regresé caminando, está... Bueno, amigos, les recomiendo ese lugar, en serio, es genial, tienen que ir. Y bueno, falto yo, no, aunque nadie me dijo. O sea que esta semana todos me vieron, pero no importa, yo también los odio. No sé, bueno, hay muchas partes de Quito a las que me gusta ir. Pero, no sé, últimamente salí a cazar muchos pokémones con mi hermana, a la Carolina, redescubrí la Carolina, porque era un parque que iba de chiquita, pero bueno, está remodelado, tiene nuevos juegos, las lagunas están bonitas... Hay muchísimo comercio, entonces es un parque muy bonito porque aparte paso tiempo con mi hermana y así nos damos las vueltas en el gusanito incluso, entonces es chévere. Y eso, bueno, y entonces terminamos este top 10 y vamos con una canción. Por San Juan, con el francés Pascal Renoir, que le llevaste a conocer barrio por barrio la ciudad, y que Vito te dijo, yeten, al pie del gallo de la catedral, suavecito te dijo, yeten, al pie del gallo de la catedral. Llegando a la ronda te compró un sombrero en la tienda de Don Ramón. cubrió y vos le regalaste su tiro de limón. Camino a Chimbacalle de pronto llovió y un besito mojado te robó. No quieras negarlo, se publicó en tu muro del Facebook, se dibujó. No quieras negarlo, se publicó en tu muro del Facebook, se dibujó. Sabía que algo se traía entre manos de ese francés. Cada vez que viene a Quito, te llama para hacer el City Tour. ¿Qué fue lo que viste en ese francés que no tenga yo, longuita mía? ¿Cómo fue que te robó el corazón? Prontito el sol volvió a brillar y a la Alameda fueron a remar. Al pobre diablo fueron a tomar chocolate caliente con humitas de sal. Nuevamente dijo que dito yeten, como lo hizo alguien en la catedral. Suavito nuevamente te dijo yeten, como lo hizo alguien en la catedral. Entrando la noche se les ocurrió pasear en Berlina por la Plaza Mayor. Por el carrebajo la lluvia volvió y otro beso robado se mojó. Al fin se propuso de vuelta al hotel casarse en el boulevard de San Michel. Todo el mundo lo sabe, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. Todo el mundo lo sabe, se publicó en tu muro del Facebook, se divulgó. Calidad informativa. Empélame la naranja. A continuación, el reportaje del día. Y seguimos aquí en Pélame la naranja. Con mucha fuerza, ¿eh? Estábamos conversando precisamente de los lugares favoritos de la Foch. Y hay algunos no deseados y algunos sí. Por ejemplo, yo decía que me encantan estos lugares donde la cerveza es súper barata y donde la calle es full crónica y hay un montón de cosas de afuera. A la calle que le denominan la calle de los Lapus. Sí, la cachan, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes? Sí, uy, yo, bueno, la fórmula tengo ahí. Allá muy bien, entonces ya sabemos dónde ir. No sé, yo cuando iba a la Foch, cuando comencé a ir con mi amigo Jeff, que te mando un saludo, te amo, Nancy, y con mi amiga Patín, éramos como el trío, así, ¿no? ¿Tu amiga qué? Patín. O sea, se llama Stephanie, pero quedó como Stephanie, Patín, y luego quedó como Patín. Entonces era la amiga Patín. La amiga Patín. Un saludo para Patín, la amiga de Pablova. Ajá, bueno. Entonces siempre teníamos ensayos de danza los sábados hasta las 5 por ahí, y luego bajábamos a bailar hasta las 11, 12, pero era solo bailar así. Nos pegamos la maratón de baile, pero en los bares más baratos porque no teníamos dinero. Estaba el Papa May, íbamos al Buda, íbamos al Radar. O sea, estos fueron mis años dorados en la Foch. Luego ya no me gustó porque, no sé, ya no me gusta salir tanto solo para beber. Pero para bailar veo que mi amiga Polly está dispuesta, entonces ahí estaremos. Sí, pero alguien no nos dijo qué lugar le gusta de la Foch. ¿La Ivonne? Ah, yo. Donde se presenta el Pablo. No, ya, por favor. Sí, ese lugar me encanta. Volviendo, vamos a volver al reportaje que se acaba de presentar. Bueno, aquí tenemos a Poli y a Nicolás que asistieron al evento Holt Prize. Y sobre esto tenemos una pequeña nota. Así que, bueno, cuéntenos un poquito de qué se trató esto. Bueno, verán, estuvimos ahí acompañándoles a los chicos del Holt Prize y fue bacán ver que hay gente emprendedora y que piensa también en los nuevos proyectos y no solo en las viejas ideas, y también da atención a estas nuevas ideas y frescas ideas que vienen por parte de jóvenes. Y es así como nace esta iniciativa, y tras de ello hay la Fundación Clinton, quien es los que están financiando estos emprendimientos que accede a apoyar Holt Prize, ¿no? Se da como un proyecto por año, me parece, un emprendimiento por año, algo sí, así. Sí, el emprendimiento siempre debe tener una parte de los objetivos es que tu emprendimiento aporte a la sociedad. Entonces, cada año existen diferentes focos sociales que están en problemas. Por ejemplo, la migración, la desnutrición. En este año, el foco era los refugiados. Entonces, había que montar una microempresa que aporte a los refugiados. Y bueno, si quieren saber un poquito más, vamos a continuación con la nota que nos preparó Nicolás. Ahí vamos. Creo que lo primero que hay que mencionar sobre Hood Price es que nace como una iniciativa para ayudar cada año, decir, a un emprendimiento social. Y esto nació porque en Harvard, en la Escuela de Negocios de Hood específicamente, durante varios años empezaron a generar especie de planes de negocio y emprendimientos con carácter social. Es decir, ya cambiaron la visión comercial a una social y se dieron cuenta que era igual de lucrativo que una comercial, solamente que con el plus de que estás ayudando a la sociedad, por ende. Ellos generan esta iniciativa y luego consiguen también el apoyo de la Fundación Clinton, el apoyo económico, para que año tras año se realice un concurso bajo esta misma lógica. Ya no apostar al emprendimiento comercial, al emprendimiento individual, que es muy válido, sí, pero ¿qué hacemos por la sociedad? ¿Qué hacemos por el mundo? ¿Qué hacemos por un sinfín de cuestiones que nosotros parecía que las eliminamos de nuestro mapeo cuando solamente buscamos una, ¿cómo decirlo?, una especie de retribución simplemente personal o individual, dejando de lado lo que viene a ser la sociedad? Bajo este contexto nace Hold Price. Hold Price es un concurso internacional de emprendimientos universitarios enfocados a lo social. Este año el reto, bueno, como te mencioné, cada año es un reto diferente. Este año el reto está enfocado a recuperar los derechos de más de 10 millones de refugiados, por lo tanto la visión que se tiene es global, ¿no? Por otro lado, existen, digamos, una serie de condiciones para participar en Hold Price. Y una de las principales es tener una muy buena idea. Y creo que es la más importante y la única, en realidad, si la pones en perspectiva. De ahí, además, son cuestiones técnicas, como que el equipo no sea de 3 o 4 personas, que te tengas que inscribir en la página web, o que luego hagas el pitch, que es la presentación. Entonces, lo interesante, lo importante es que Hold Price no cree en lo que tú has hecho, sino cree en lo que eres capaz de hacer. Y ese creo que es el verdadero plus, porque muchas de las aceleradoras, laboratorios o proyectos de emprendimientos actualmente aquí en el país, por lo menos, siempre te piden una base de proyecto, un plan de negocio, o que por lo menos ya estés adscrito como una empresa. Es decir, como una figura jurídica. Y cuando tú ves tantas trabas, y yo te lo puedo decir desde la perspectiva que yo también he emprendido en algún momento de mi vida, cuando ves tantas trabas, cualquiera se repliega, no deseas participar. Hold Price no te cobra inscripción, no te está pidiendo, como te digo, un proyecto ni un plan, simplemente que participes y que ayudes, o sea, que tu idea no solamente sea sustentable para ti, porque de hecho hay que tomar en cuenta eso, la idea debe ser redituable y sostenible. No es solo que te van a dar $1,000,000 y tome y sea feliz, sino que la idea es que sea tan buena que sea capaz de mantenerse a sí misma e inclusive generar una riqueza mayor a la que es la inversión inicial, que es el capital semilla. Entonces, si tú piensas en una empresa de capital semilla de $1,000,000, ya debes imaginarte cómo debe ser la empresa, cómo debe estar pensada, armada y toda la lógica que viene a través de ella. Y bueno, estuvimos escuchando de este proyecto que es muy importante. Es la primera vez que lo escuché recientemente en este año. Me parece muy importante que se esté aplicando este proyecto y que, bueno, se haya dado la oportunidad para que también la Universidad Central participara de este gran proyecto, porque nos da la oportunidad de ser emprendedores y también, o sea, más que ganarte $100, estás invirtiendo $100. Entonces, ya no está esa frontera que siempre decimos del dinero, sino que puedes imaginar lo que tú desees y puede darse. Y además también a mí se me ocurre la oportunidad de involucrarte en estas cosas, ¿no? Como ya acercarte un poco más al mundo profesional y hacer las cosas en serio. Y planificar cosas y saber que en tus manos también tienes responsabilidades y puedes hacer muchas cosas en función y en beneficio de más gente. Sí, yo creo que eso es algo muy importante de Hold Price. No es un proyecto que te vas a inventar como en clases te dicen, inventes un proyecto cultural y ya. No, estás trabajando con personas, estás trabajando con vidas de personas y yo creo que eso es una motivación mucho más grande. Pero aquí sí cabe recalcar la gestión de las personas que dan pie para que este proyecto se dé en la Universidad Central. Porque todas las universidades tienen el chance de participar este año en este proyecto que se llama Holbright. Pero hay universidades que obviamente ni siquiera están enteradas o no claro. quisieron participar. Entonces todo dependió mucho de la gestión que los estudiantes dieron a este proceso y así fue, ¿no? ¿Y quiénes son estos estudiantes? Están en clase. Están en clase. Y también este proyecto permite justamente, o sea, ya responsabilizarse de algo, como ustedes decían, pero en búsqueda de un cambio social también. Y eso también es muy importante rescatar. Y ahí está lo que ustedes decían, o sea, quiénes están, qué es lo que hacen y qué es lo que proponen. Eso con respecto a lo que dice Luna Roja. Sí, o sea, de hecho el Full Price lo que busca es transgredir un poco con esta idea de que la microempresa es solo la cuestión del capital, de la abundancia, del vender, del yo voy a adquirir, sino más bien es buscar a una microempresa con un aporte social, o sea, un fin social. Entonces, en esto que estábamos recabando un poquito de lo que estaban haciendo la organización del Full Price, encontramos un proyecto que es muy interesante, que es los chocolates Guashu, que es un proyecto que trabaja con comuneros artesanales de cacao de esmeraldas, elaboran ellos mismos la barra de chocolate, el cacao, y tú les compras de la barra de chocolate, colaboras al sostenimiento de la comunidad de esmeraldas y también a mantener la biodiversidad del mono araña. Ajá. Porque este proyecto de hecho no nació con estudiantes de administración o con personas que hayan trabajado en campo de económico, sino más bien con unos biólogos. Entonces, invitados a que consuman chocolate guashu, está bien rico. Bueno, sí. Están invitados también a participar de la página de Facebook de Hold Price. Y bueno, creo que llegó el momento de decir adiós. Bueno, muchísimas gracias por estarnos escuchando en Radio Casa de la Cultura. Y no se pierdan nuestro siguiente programa el viernes a las 7 de la noche. Aquí en Casa de la Cultura. Y bueno, yo soy Pablo Bacarrera. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Sí, acá ah, en sí. esta otra cámara también. ¿Dónde es? No. Acá. Amigos, despídanse ya. Despídanse. Mañana las pornógrafas. Mañana las pornógrafas estaremos en el plantón, en la plaza del teatro, apoyando a los y las trabajadoras sexuales. No puedes perderte. Soy de Vendreina Grijalva. Y si quieren saber algo de estas elecciones y lo que está pasando, entonces entren a www.ojoaldato.es y revisen los datos. Yo soy Ivonne Flores y esto fue Pelamena Naranja y un saludo para mi gara bonito. El Pablito. Pablito, el famoso Pablito. Por favor, no le asusten. Y bueno, amigos, yo soy Nicolás Jaco. Me ha sido un placer una noche más compartir con ustedes este programa, esta mesa deliciosa, y nos vemos el próximo viernes. Y yo ya me atraso el ventana arriba, así que así que besos, abrazos, chéverísimo, gracias como siempre. Yo fui Poli Salas. Y yo soy Ángel, chao. Porque esto fue Pélame la Naranja. Pélame y pélame. Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja. está escuchando.